Bienvenidos a Palabras de Esperanza, un estudio minucioso de la Palabra de Dios para traer esperanza en un mundo que colapsa. La visión de nuestro ministerio es ser una extensión visible del reino de Dios en nuestra nación y en el mundo, donde las vidas sean restauradas íntegramente a través del obrar de Dios. Nuestro anhelo es ver vidas, familias y nuestra sociedad transformadas, producto de un encuentro y acercamiento con Dios. Con ustedes, Palabras de Esperanza. En sacrificio, el Dios su vida. Vamos a compartir, vamos a estar viendo en el libro de los Hechos. Todos sabemos que el libro de los Hechos sencillamente es la vida de los primeros cristianos, de cómo estos primeros cristianos empezaron a conducirse. ¿Qué ocurrió con ellos después que su líder, su maestro, su guía se había ido? ¿Qué pasó con estas personas? ¿Y qué tenían estas personas que trastornaron el mundo? ¿Qué tenían estas personas que sencillamente dieron de qué hablar? ¿Qué tenían estas personas que sencillamente fueron causa de que los altos funcionarios, de que la alta jerarquía tuviese que reunirse para buscar estrategia y detener a este grupo de personas? ¿Qué tenían este grupo de personas? Que personas estudiadas, personas de letra, personas importantes, tenían que mandarlo a buscar para amenazarlos. No lo podían detener en prisión, pero tampoco podían detener a este grupo de personas azotándolos. Pero tampoco podían detener a este grupo de personas amenazándolo, y mucho menos quitándole la vida. ¿Qué tenían estas personas que por encima de estas cosas permanecían fieles? Y no solamente fieles, permanecían sin fluctuar, permanecían firmes, permanecían valientes. Nada le quitaba la valentía. Nada ni nadie podía callar su boca. Nada ni nadie podía detener el curso, lo que habían empezado estas personas. Nadie lo podía detener. No habían leyes que pudieran detenerlo. No habían decretos que pudieran detener a este grupo de personas. ¿Qué será que había en esta persona que nadie lo podía detener? ¿Qué pasaba aquí? ¿Qué ocurría con Pedro? ¿Qué ocurría con Juan? ¿Pero qué ocurrió con Andrés? ¿Qué ocurrió con Esteban? ¿Qué ocurrió con Juan? ¿Qué ocurrió con Lucas? ¿Qué ocurrió con este grupo de personas que en vez de detenerse por la opresión, avanzaban? ¿Qué ocurría con esta gente? ¿De qué material estaban hechos? ¿Eran personas o no eran personas? ¿Eran humanos o eran sobrenaturales? ¿Cuál era el secreto de estos primeros cristianos que nadie los podía detener? ¿Cuál era realmente el misterio que había en estos primeros cristianos, en esta primera iglesia, que no hubo poder humano que detuviera a estos hombres. ¿De qué mente y qué clase de mente tenían esta gente? ¿Qué clase de corazón palpitaba dentro de su cuerpo? ¿Qué clase de sangre circulaba en el cuerpo de estos hombres? ¿Tendrían la misma que nosotros? ¿Tendrían un corazón o dos corazones? ¿Tendría una mente o dos mentes? ¿De qué material estaban hechos estas personas? Tanto hombres como mujeres. ¿De qué forma estaban creados? ¿Qué era lo que pasaba aquí? ¿Cuál era el misterio que estaba sucediendo con estos hombres que nadie lo pudo detener? A más piedra, más radiaba su rostro. A más sangre brotaba por su cuerpo, más se parecía a Jesús. Cada piedra que le tiraron, cada golpe que recibió, se estaba pareciendo a Jesús. ¿De qué material estaba hecho Esteban cuando lo apedrearon? ¿De qué material estaba hecho este joven que apenas iniciaba el caminar con Cristo? ¿Cuál era la determinación de Esteban? Pero ¿cuál era la meta de Esteban? ¿Qué estaba pensando Esteban al momento de su muerte? Iglesia, ¿se puede trasladar un poquito a una persona que estén apedreando? ¿Puede usted pensar por un momento qué le va a ocurrir a usted cuando empiecen a apedrearlo? Vuelvo y pregunto, ¿de qué material estaban hechos estos primeros apóstoles? Estos primeros cristianos, ¿estarán hechos de carne y hueso? ¿O de bronce? ¿Que no le dolía nada? ¿Tendría en su cuerpo sangre? ¿O sencillamente eran robó? Vamos a ver en esta mañana dos cosas que le ocurrieron a estos hombres de Dios, y que el cristiano que no tiene ese encuentro con esas dos cosas, precisamente por eso se detiene en su caminar. Me he puesto a pensar muchas veces, ¿por qué no pudieron detener a estos hombres? ¿Y por qué le pusieron el sobrenombre de los que trastornaron el mundo? Y a más persecución, más predicación. Y a más latigazo, se añadían lo que habían de ser salvos. Y señales y prodigios ocurrían en la primera iglesia. Y maravillas ocurrían en la primera iglesia. ¿De qué estaba hecha la primera iglesia? ¿Quién era su objetivo? ¿En quién estaban enfocados? ¿Por quién vivían? ¿Qué estaba ocurriendo aquí? Primer tema, encuentro con la cruz. Yo les voy a pedir a la iglesia, no solamente hoy, que usted se proponga a todos los días de culto, usted traer una libreta y un lápiz. Yo sé que hay muchos que lo tienen. Pero los que todavía no tienen esa habilidad o qué sé yo, esa costumbre de andar con una mascota, un lápiz, un lapicero, fomente esa costumbre. Lo que está escrito, escrito está. Y cuando usted está escribiendo, se le está quedando. Usted está sencillamente trasladando lo que está escuchando. Y se hace necesario que la iglesia, que es pueblo maestro, empiece a tomar apunte de lo que Dios está haciendo en este lugar. Usted es parte de lo que Dios está haciendo y seguirá haciendo. Compre la pequeña, compre la grande, como usted quiera. Que usted pueda entrar en la cartera, que usted no se le olvide. Ande con una libreta de apuntes. Y usted va a experimentar un crecimiento espiritual. Así que vamos a entrar en materia. Encuentro con la cruz. La Biblia nos habla de qué era la cruz. Tú y yo tenemos una idea que es una cruz. La cruz, sencillamente, en tiempos antiguos representaba maldición, representaba impureza, representaba toda clase de suciedad que pueda tener un hombre al morir en la cruz del Calvario. Y la cruz representaba y representa un instrumento de muerte. La cruz, la palabra griega que se usa para la cruz, es estauros, que significa palo o estaca vertical. Palabra griega para la cruz, estauros, que significa palo o estaca vertical. Esta cruz fue usada por diferentes civilizaciones. Vamos a hablar de los fenicios, griegos y romanos. Estas personas usaron la cruz. Y la usaron con un objetivo: dar muerte a la peor lacra que pudiera existir en ese tiempo. Ana, un favor. Busca hojas en blanco y lápiz y dásela a los jóvenes. Yo necesito que copien. Y todo el que no tenga, levante las manos, por favor. El que no tenga en qué escribir, vamos a empezar desde hoy. Porque se hace necesario que la iglesia del Señor empiece a madurar en cuanto a la palabra. El conocimiento de Jehová, aprendíamos el domingo pasado, es la revelación de su palabra. Y las cosas que usted deja en la mente se les olvida. La mente tiene la capacidad de almacenar muchas cosas, pero se le puede olvidar. Y si usted lo escribe, entonces lo que hace la mente es retomar lo que había almacenado. Entonces usted y yo podemos ponerlo en práctica en determinado tiempo o momento. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Vayamos buscando 1 de Corintios 1, del 18 al 23. Y vamos a esperar que todos estemos escribiendo para comenzar. Primera de Corintios 1, del 18 al 23. Entonces voy a repetir. Como ya estamos todos listos. Tenemos dos puntos en el día de en este día completo. Primer punto, encuentro con la cruz. Segundo punto, encuentro con su Espíritu Santo. Encuentro con el Espíritu Santo. Le mencionaba algunos personajes, el cual tuvieron los dos encuentros. Y les decía que usted y yo, si no tenemos esos dos encuentros, sencillamente somos cristianos de doblez. Y cuando viene el viento, cuando viene la dificultad, entonces ahí se dan cuenta verdaderamente quién tuvo o no el encuentro con Cristo. Podemos decirlo de labio, iglesia, déjeme decirle que hemos tenido un encuentro con Dios. Pero la realidad va más allá. Y esta es nuestra realidad el día de hoy. Dele una miradita a la iglesia a ver si hay un encuentro con Cristo. A veces hay un encuentro con la cruz. Entonces yo me pregunto, ¿faltaríamos nosotros al trabajo porque esté lloviendo? ¿Faltaríamos a la universidad porque esté lloviendo? ¿Faltaríamos nosotros, llamaríamos al jefe, mire, yo no puedo asistir hoy porque aquí está cayendo un agua? Entonces no puedo salir. El encuentro con la cruz, y lo vamos a aprender en esta mañana. En esta mañana, en este día completo, usted va a aprender lo que cuesta servir a Jesús. Pero los beneficios tan grandes que tú y yo tenemos al estar crucificado en la cruz con Cristo. Pero recuerda siempre, iglesia, no son tus palabras que van a impactar a Dios. Ni las personas que te rodean van a ser impactadas con tus palabras. Van a ser impactadas con tus hechos. Tus hechos van a determinar lo que realmente tú eres y lo que yo soy. Porque de hablar bonito y de hablar muy bien, aprendemos rápido. Pero el demostrar lo que yo estoy hablando, entonces es otra cosa. Por eso muchos cristianos, habemos muchos cristianos que decimos, sí, yo estoy dispuesto a hacer esto por Jesús. Y cuando se llega el momento, entonces se devuelven hacia atrás. Porque no es con palabras que vas a impactar el reino de Dios. Con tus hechos. Con tus hechos. Con lo que tú haces. Si a estos hombres de la primera iglesia nadie ni nada lo pudo detener, ¿por qué nosotros en el siglo XXI los cristianos nos detienen tan fácilmente? Porque no han tenido un encuentro con la cruz. Porque no han tenido un encuentro con la cruz de Cristo. La cruz, instrumento de muerte. Para los que están, para todos que están tomando apuntes. La cruz significa instrumento de muerte. Está hecha única y exclusivamente para morir. Para sufrir, para perder la vida, para agonizar, para ser torturado. La cruz fue hecha con ese objetivo. Una cruel muerte es aquella en la cruz del Calvario. La cruz, la palabra griega, se pronuncia estauros. Se escribe S-T-A-U-R-O-S. Y significa palo o estaca vertical. Habían diferentes tipos de cruces. La que Jesús murió era una cruz similar a esta. Porque registra la historia que encima le pusieron un letrero que decía como Rey de los Judíos. Fue crucificado, clavo en las dos manos y en los pies cruzados, un solo clavo para los dos pies. Pero había una cruz que está hecha también como una X. Otra, tres tipos de cruces, no tenía esta parte aquí arriba, sino que solamente estaba hasta aquí. ¿Me están entendiendo? Esos eran los diferentes tipos de cruces que usaban. Los fenicios las llegaron a usar, los griegos y por supuesto los romanos. Esas tres civilizaciones o imperios usaron ese tipo de muerte. Al ladrón más vil, asesino y todo lo que podría imaginarse de una persona era crucificada en la cruz. Porque en la cruz se exhibía públicamente su vergüenza. Como era en la cruz, era un acto público. La cruz sencillamente estaba diciendo todo lo que esa persona era. Un delincuente, un esto, un aquello. Y aparte de eso, no era crucificado con su ropa. La vergüenza mayor era que tenía que estar desnudo. Entonces, la cruz lo que simboliza es muerte. La cruz simbolizaba maldición. Luego que Jesús muere en la cruz del Calvario, entonces convierte ese instrumento de maldición en bendición, porque allí fueron redimidos todos los pecados de la humanidad. Cristo el Santo, el que fue crucificado injustamente, el que no tenía ninguna de las cualidades para ser crucificado allí, dice la palabra del Señor que murió por cada uno de nosotros. Y allí entonces se redimió lo que es la cruz. Y para que lo sepa, no usamos la cruz creyendo que Cristo está en esa cruz. Nosotros sabemos que Jesucristo resucitó. Y a diferencia de otras religiones, Él no está clavado en la cruz del Calvario. Él está sentado a la diestra del Padre y vive y reina por los siglos de los siglos y para siempre. Aleluya. La tenemos ahí, ¿sabe por qué, iglesia? Por si se lo preguntan por ahí, porque a veces usted no sabe de nada. La tenemos ahí para que usted y yo recordemos cada día lo que Dios hizo por usted. Ahora no la usamos como amuleto. La tenemos de que enganchar aquí. No. La tenemos en la iglesia como símbolo de redención. Símbolo de muerte. Porque déjame decirte que tú tienes que morir en una cruz del Calvario. No físicamente. Espiritualmente tú debes y yo debo morir. Porque hay cosas que tienen que ser crucificadas. Y hasta yo no tenga un encuentro con la cruz, con el que murió en la cruz del Calvario, entonces vamos a seguir siendo cristianos mediocres y que cualquier cosa te puede y me puede detener. Un problema familiar, ay, yo estoy derrotado, derrotada y derrotado, porque me estoy muriendo, yo soy la única que paso por este problema. Déjeme decirle que no. que usted no es el único, que usted no es la única que está sufriendo y que tiene problemas. Pero lo puede detener el problema. Te puede detener la dificultad, iglesia. Te puede detener. Puede quitar el avance espiritual y quitarte la autoridad de Dios, el gozo de Dios, la unción de Dios, la presencia de Dios. ¿Algún problema? No puede. Tú y yo vamos a aprender mucho. ¿Sabe qué hizo Andrés? Se lo voy a adelantar. Andrés fue uno de los mártires, de los discípulos. Andrés, sencillamente, sabía quién tenía. Yo ahorita le hablé de Esteban, y vamos a hablar de unos cuantos. Que nadie lo pudo detener. Y así como dice la palabra, ¿se acuerda de Abel? Que la sangre clamaba, hablaba. La sangre de estos siervos del Señor hacían que la vida reconociera a Jesucristo como Salvador. Entonces nos hace entender a nosotros que ni siquiera la muerte podían detener a este tipo de hombre. ¿Te pareces tú, Andrés? O cualquier enfermedad te va a detener, iglesia. O cualquier necesidad económica te va a detener de lo que tú has creído. Y si te apresan y te toman y te decretan la muerte, que no está dentro del código de la ley dominicana, gracias a Dios, ¿te detienes? ¿Por qué no detenemos nosotros en el camino cuando estos hombres tenían suficiente recurso para detenerse y no seguir caminando? Y que yo leo la vida de los hechos, déjeme decirle otra cosa que me llama la atención. Leo el libro de los hechos, que les recomiendo que lo lea. Y yo nunca vi que fue un fulanito alentar en la cárcel a Pablo y a Pedro, ni a ninguno que fueron encarcelados. ¿Quién alentaba a esta gente? No fueron a darle una palabra de Dios. ¿Sabe qué hacía el pueblo cuando encarcelaba? Empezaban a orar. Pero no iban a visitarle. Mira, el Señor te trae esta palabra, sé fuerte. No, no, no. Estas personas permanecían firmes. Estaban en la cárcel y Pablo y Sila estaba cantando y adorando después de haber sido azotado. ¿De qué material estaban hechos estos hombres? ¿Alguien me puede decir qué era lo que tenían estos hombres que usted y yo no tenemos? Muchas cosas son mis deseos. No, porque es lo que yo sienta. ¿Quién le dijo a usted que es lo que usted sienta? Es lo que usted debe hacer. Ah, porque yo no me bautizo, porque yo no hago esto, porque yo no lo he sentido. Pues mire, eso no es de Dios. Ah, porque yo no hago esto, ni predico. Cuando yo lo sienta, yo salgo. No has tenido un encuentro con la cruz de Cristo. Y usted me perdona por ser tan sincera. Pero cuando usted tiene un encuentro con la cruz de Cristo, sus deseos no son sus deseos, son los deseos del que murió en la cruz del Calvario. Cuando usted verdaderamente tiene un encuentro con Cristo, a los jóvenes, sus madres no tienen que estar encaminándolo, porque ustedes saben lo que tienen que hacer. cuando usted tiene verdaderamente un encuentro con Cristo, iglesia. A usted nadie le tiene que decir lo que tiene que hacer, porque su palabra y el Espíritu de Dios lo va guiando a toda justicia, a toda verdad, y te dice a esto, muévete aquí, ve esto, a esto allí, y usted está sujeta y sujeto a lo que el Espíritu le indica. Si usted se va a poner guapo conmigo, yo le voy a recomendar que se ponga guapo con Dios, porque eso lo dice la palabra. Y se lo digo con autoridad de Dios. No son sus deseos. Olvídese. Usted y yo tenemos que morir para que Cristo nazca. Pero usted sabe lo que dijo este Andresito. Que iba a ser crucificado por predicar la palabra de Dios. El discípulo Andrés respondió ante las autoridades así: yo no habría predicado el honor y la gloria de la cruz si le temiera a la muerte de la cruz. Yo no había predicado el honor y la gloria de la cruz si le temiera a la muerte de la cruz. Mientras iba hacia el lugar de su ejecución, dijo: oh cruz, una canción entonó Andrés. Oh cruz, bienvenida y anhelada, con una mente dispuesta, gozosa y deseosa, vengo ante ti. Siendo el alumno de aquel al que colgaron en ti, porque siempre he sido tu amante y he anhelado abrazarte. Che, qué material estaba hecho este muchacho. Iba camino a ser crucificado de la misma manera que su amado. Y este hombre, en vez de estar llorando y lamentándose, porque a mí, porque me ocurren las cosas a mí, solamente a mí me ocurren esas cosas. Yo soy la última persona en la tierra que puede vivir en alegría, porque a mí solamente me ocurren las cosas. Y este Andresito iba camino hacia la cruz. Y mira lo que expresa de un corazón que había tenido un encuentro con Cristo. ¿Qué hacemos nosotros en la prueba? ¿Nos quejamos o adoramos? ¿Qué hacemos nosotros en este tiempo, en este siglo XXI, donde el evangelio tiene que ser un poquito light y la palabra tiene que ser agradable a mi persona para yo asistir a la casa del Señor? Oh cruz, bienvenida y anhelada. Aleluya. Oh cruz, bienvenida y anhelada, con una mente dispuesta, gozosa y deseosa, vengo a ti. Siendo el alumno de aquel al que colgaron en ti, porque siempre he sido tu amante y te he anhelado abrazarte. Eso eran las palabras de Andrés. Para ellos esto era locura. Para ellos eso era una locura, ser cristiano. Muchos no entienden. Muchos no razonan, muchos se niegan a hacerlo. Pero para nosotros, Pablo decía, mira, esto para muchos es locura. Pero bendita locura. Bendita locura, estar loco por Jesús. Estar loco por aquel al que murió en un madero por mi causa. La cruz representa muerte. La cruz representa todo el mensaje de salvación por la muerte de Cristo. Y ese es el versículo bíblico. La cruz representa todo el mensaje de salvación. Todo el mensaje de salvación por la muerte de Cristo. Primera de Corintios 1, 18 y el versículo 23. Me decía, amén. Simboliza separación de la vida vieja. Como resultado, está libre del dominio del pecado. Romanos 6, 11. El mismo 6. La salvación se fundamenta en la cruz de Cristo. Dice Pablo que si no creemos en esto, vana es nuestra fe. La cruz simboliza separación de la vida vieja. Vamos a ver Romanos 6, 6. La cruz simboliza separación de la vida vieja que tenían estos hombres que tú y yo no tenemos. Ay, vine del trabajo tan cansada. Yo no voy para la iglesia, no voy a ir el miércoles. Y llega temprano a la iglesia. Ay, no, que el culto dura demasiado. Nunca puedo ser de los primeros en llegar a la casa del Señor. Estemos o no trabajando. ¿Qué tenían estos hombres que tú no tienes y que yo no tengo? ¿Cuál fue la porción que le dio Dios que no te ha dado a ti y que no me ha dado a mí? La cruz significa y simboliza separación de la vida vieja. Tiene que haber una muerte para haber una resurrección. Tú tienes que morir para que puedas resucitar. Tus deseos tienen que ser crucificados. Y los únicos que no pueden resucitar es aquella vieja criatura. Lo que siempre tiene que resucitar es una vida nueva. Gozo, paz, presencia, llenura de Dios. Romanos 6, 6. Mara. ¿Pero vivo para quién? Para Dios. Muerto a la vieja criatura, muerto al pecado. Eso simboliza la cruz de Cristo, iglesia. La cruz de Cristo simboliza eso. Y si usted no ha tenido, ni yo he tenido un encuentro con la cruz de Cristo, con el que murió en aquella cruz, entonces debemos buscar ese encuentro. Simboliza también la cruz, libre del yo, el egoísta. Gálatas 2:20. Rubí. Gálatas 2:20. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué estaba diciendo Pablo a los Gálatas? Ya no vivo yo. La cruz. Usted tiene que crucificar su yo, su ego. Ya usted no vive. Pablo decía, ya yo no vivo, ya yo no soy Pablo. De hecho, hasta el nombre le cambiaron. Ya yo no puedo ser Saulo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo ¿en quién? En mí. Y lo que ahora, ¿qué pasa? ¿Lo vivo en quién? ¿En quién lo vivo? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se dio cuenta que no son sus deseos. Se dio cuenta que yo no estoy insultando a nadie. Lo está diciendo la palabra de Dios. Se da cuenta que esto no es cuento de camino. Que esto va más serio de lo que tú y yo pensamos. Y queremos y anhelamos. Que lo que dice nuestra palabra sencillamente tiene que estar respaldada con los hechos. Aquí no hay excusa. No pueden decir, ay, que son muy joven, porque Esteban era bastante joven. Tampoco puede decir, ay, que yo estoy, Yo tengo ya una familia realizada y pururún parará. Pedro también tenía una familia realizada. Y lo vamos a ver ahorita. ¿Cuál es la excusa vamos a poner nosotros? Para nosotros compararnos y decir que tenían estos hombres que yo no tengo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Si nosotros vamos a simbolizar este versículo bíblico, ahí está Cristo y aquí estoy yo. Eso es. Entonces, con Cristo estoy juntamente crucificado. Cada día mis deseos tienen que estar allí. Entonces Pablo decía, porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque va a llegar un tiempo, ¿me están entendiendo, iglesia? Que si ese es Jesús, ¿verdad? Yo estoy juntamente crucificado. Entonces va a llegar un tiempo en tu vida espiritual que tú no vas a vivir, que no van a ver a Esmeralda, van a ver a Cristo en mí. Eso estaba diciendo Pablo. Ya no vivo yo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El hecho de la crucificación que tengo que hacer con Cristo es para que yo entera y completa desaparezca. Y entonces lo que se vea no sea lo de Esmeralda, sino lo de Cristo. Entonces van a ver en mí las cualidades de Cristo. Amor, obediencia, porque obedecía a su padre hasta lo sumo. Amor, obediencia, entrega, dedicación, cuidado, compromiso con el Padre. Todas esas cosas se van a ver en mí porque yo estoy juntamente crucificada con Cristo. Entonces yo voy a morir, yo voy a desaparecer y Cristo va a renacer en mí. ¿Me están entendiendo, iglesia? La importancia de conocer y tener el encuentro con la cruz de Cristo, que simboliza precisamente como resultado de esa muerte el dominio, como simboliza separación de la vida vieja. Y como resultado está libre del dominio del pecado, que lo vimos, y también está libre del yo egoísta, pero también del mundo. Vamos a ver, oiga lo que decía Pablo, señores. Hoy usted está leyendo bien, usted está percibiendo el mensaje que el Señor está trayendo a nosotros en esta mañana. Oye lo que decía este hombre. Pero lejos esté mi de gloriarme. Ya Pablo no vivía él, vivía Cristo. Sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por quien el mundo ha sido crucificado para mí. Pablo no tenía ningún deseo. Él dijo, mira, el mundo para mí hace rato que estuvo muerto. Porque crucifixión es muerte. ¿Estamos entendiendo? Entonces Pablo estaba diciendo, mira, el mundo ya ha sido muerto para mí. El mundo no existe para mí. Oh, qué bien entendió Pablo, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Aquella oración que hizo Jesús antes de partir, yo me imagino que Pablo la estudió. Porque Jesús dijo, mira, guárdalos del mundo. Padre, recuerda que están en el mundo, pero no son del mundo.